La gente anda diciendo. Hola, ¿cómo están todos nuestros amigues? Bueno, hoy vamos a continuar con el relato de huelgas. En este caso, como estamos registrando, son las huelgas que tuvieron lugar en la zona pampeana, en esa gran ola huelguística que va desde el 18, 19 al 21, 22 aproximadamente, que se registran en distintos lugares del país y que en muchos casos adquieren características muy importantes. En este caso, estamos en la zona pampeana. Vamos a contar algo alrededor de las que sucedieron en Córdoba en ese momento. Es decir, la zona pampeana, estamos tomando la zona de la Pampa Húmeda, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, y todo este circuito que está ligado estrechamente al modelo agroexportador. Entonces, las huelgas se repiten tanto en el campo con los peones, pero sobre todo los estibadores y los carreros, que son los más organizados y también los más, digamos, reiterativos en cuanto a las luchas. Pero también sabemos que todas estas peleas en el campo van a repercutir inmediatamente y además están concatenadas y además reciben apoyos de lo que podríamos ver como la cadena productiva que llega hasta el puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, todo el sistema de transporte, muy especialmente los trabajadores ferroviarios y los trabajadores de la flota del litoral, la FOM, la Federación Obrera Marítima, y también los trabajadores del puerto de Buenos Aires. Bueno, Córdoba se incorpora bastante tempranamente a la organización que ya queda determinada en forma bastante definitiva después de 1880 y se inserta en el modelo agroexportador. En Córdoba se pueden definir tres zonas bastante diferenciadas. Una zona norte y oeste que es un área que no está plenamente incorporada a la pampa húmeda, sino que más bien va a prevalecer allí una agricultura de subsistencia, un área donde también, bueno, se explotan algunos caprinos, se hacen algunos tejidos, pero no va a ser un área dinámica, sino que más bien en decrecimiento. Luego tenemos la zona de Córdoba capital y los alrededores, que tampoco es una zona productiva, podríamos decir, en cuanto a actividades industriales, sino que más bien tiene en aquellos tiempos actividades administrativas y financieras. Pero sí tiene en sus alrededores, digamos, por un lado es el centro, ¿no es cierto?, de la actividad comercial, de la actividad judicial y de la actividad universitaria también, que no va a ser un dato menor, ya que en 1918 se produce la reforma universitaria que genera una verdadera conmoción en el ámbito universitario cordobés y en toda América Latina, porque ha sido un hecho que fue en muchos casos tomado y ha influenciado en toda América Latina. Y bueno, aquí va a tener un rol esa reforma universitaria, porque esos sectores estudiantiles se van a ligar tempranamente a las luchas obreras y a las luchas populares. Bueno, como decimos, Córdoba entonces es un centro más bien de estas características, de servicios, pero tiene a su alrededor una serie de pueblos que sí están dedicados a actividades más que nada de ganado y lácteas que van a servir de abastecer a la ciudad. Y también canteras que también van a abastecer en las obras públicas y en el desarrollo que va a tener la ciudad, canteras y hornos de ladrillo. Pero la zona plenamente incorporada digamos, al proyecto agroexportador va a ser la zona este y sur de Córdoba. que, bueno, precisamente por sus condiciones geográficas, ¿no es cierto? Allí va a concentrarse la actividad agrícola de cereales, granos, y va a ser también, va a tener también, y vinculado a eso, el desarrollo de algunas ciudades como Río Cuarto, San Francisco, Villa María, donde se van a registrar la implantación temprana de algunos otros gremios, no solo de aquellos ligados al campo. Y se va a registrar una especie de lo que se podría llamar una industrialización modesta, pero precoz, que va a estar representado precisamente por aquellas industrias derivadas de las alimenticias en general, ¿no? Va a haber molinos harineros, va a haber cervecerías y distintas industrias de estas características. A su vez, otra de las características generales es que de muchos lugares de Córdoba va a haber mucha migración, pero va a ser, digamos, trabajadores que en sus lugares originarios tienen salarios muy bajos, van a tratar de aumentar esta posibilidad de aumentar sus salarios, yendo, en este caso, digamos, desplazándose por la misma provincia de Córdoba, ¿no? A diferencia de otros lugares donde que reciben trabajo golondrina de otras provincias, en Córdoba va a ser bastante intensa la migración dentro de la misma provincia, aunque también recibe el campo trabajadores de las provincias de los alrededores. Son muchos los conflictos que se desarrollan en Córdoba. El pico lo podemos encontrar en 1919, comienzan aproximadamente incluso en 1917 y se van a prolongar hasta el año 21. Pero no vamos a entrar en el detalle porque son muchos, realmente muchos, en muchas localidades, en muchos pueblitos. Vamos a dar algunas características generales que adquirieron y vamos a detenernos en algunos particularmente importantes. Las huelgas en general se desataban luego de la presentación de un pliego de condiciones. Esto es común a casi todas las huelgas. Cuando el pliego era respondido favorablemente, digamos, bueno, no se iba a la huelga. Si no era satisfactoria la respuesta, estallaba la huelga. Generalmente había tres puntos muy reiterados en todas las peticiones. En algunos casos se agregaban algunas otras cosas más particulares, pero en las tres reivindicaciones fundamentales eran por aumento de salarios, eran por jornada, o sea, la reducción, porque las jornadas eran verdaderamente extenuantes y eran muy prolongadas a pleno sol, verdaderamente insoportables en muchos casos que deterioraban muy rápidamente el físico de los trabajadores, ¿no? Y el tercer punto era el reconocimiento de la organización obrera, del sindicato, digamos. Bueno, hubo de todo, hubo éxitos donde se aceptaban todas las condiciones, pero el punto de la organización sindical fue el más resistido. Prácticamente en ningún caso se aceptaba o se aceptaba muy condicionado, en forma ambigua, para poder sortearlo luego. Bueno, como decimos, hubo éxitos y fracasos en todas estas movilizaciones. Los que iban a la cabeza eran los estibadores y los carreros, que tienen una organización más temprana y que tienen mucha radicalidad en sus posiciones. A su vez, estos vivían, eran, digamos, no era un personal tan fluctuante, vivían en los pueblos cercanos en general, y en particular los estibadores se vinculaban mucho a los maquinistas de los ferrocarriles, ¿no? Porque ellos cargaban los ferrocarriles, entonces tenían una vinculación estrecha sobre todo con los maquinistas. Y esto tenía mucha importancia porque de allí ellos conocían, a través de estos trabajadores que recorrían largas extensiones y muchas otras localidades que tenían trabajo rural, ellos conocían el precio, por ejemplo, las fluctuaciones de los precios, el grado de organización en otros lugares, la posibilidad de otros conflictos, las características de otros empleadores, bueno, toda una serie de datos que tenían una importancia estratégica, ¿no? Bueno, en general las huelgas se desarrollaban de marzo a noviembre, perdón, de noviembre a marzo, porque es el tiempo de las cosechas de los granos y de los cereales. Entonces, era cuando había no solo la concentración, digamos, de la peonada, y de la activación de todas las tareas, sino que, por supuesto, tanto los grandes terratenientes como los chacareros tenían urgencia en que se levantara la cosecha y cualquier retraso podía significar la pérdida de la cosecha. Así que ese era un elemento particular de estos conflictos que era aprovechado por los trabajadores. Pero también durante el resto del año, como se realizaban otras tareas, como era el acarreo o la estiba y otro tipo de tareas, esto también generaba huelgas que quizá tenían características menos importantes, digamos. En general, las huelgas en el campo adquirían en muchos casos características violentas, ¿no? Que, por ejemplo, podían ser quemas de cosechas o de gavillas, podían ser ataques de distinto tipo a las chacras, rotura de alambrados, envenenamiento de bebederos. Bueno, todo este tipo de acciones eran llevadas adelante cuando la huelga se ponía espesa. La organización de los trabajadores en algunos casos es temprana, pero varía mucho en las distintas localidades y pueblos. En algunos lugares también se mantiene y en otros es más esporádica y decae. En 1906 sí ya está constituida la Federación Obrera Local, que a partir de distintas federaciones obreras que se van creando y de distintas sociedades de resistencia en muchos lugares de Córdoba, se va a llegar finalmente en 1919 a la constitución de la Federación Obrera Provincial, ¿no? O sea, la Federación Obrera de Córdoba, en su congreso constitutivo que va a ser en abril del 17, 18 y 19 de abril de 1919, con expresiones muy radicalizadas, como que se va a trabajar por el derrumbe de la propiedad capitalista y hacia la propiedad común de la tierra. Otro aspecto que es importante destacar, así como rasgo general, en Córdoba es que existían, además de los trabajadores rurales y de los grandes empresarios, existían otros actores de mucha importancia. Por un lado, entre los trabajadores y los chacareros o los empresarios estaban los contratistas, pero a su vez estaban los chacareros que eran personas, digamos que en muchos casos habían venido como inmigrantes, que habían tenido la expectativa de asentarse, tener su propia parcela y progresar, y que cuando llegaban a la Argentina encontraban que los campos ya estaban, digamos, en propiedad privada y por lo tanto lo que les quedaba era en algunos casos una pequeña parcela propia, o si no, alquilar los campos. Es decir, el sistema de arriendo estaba muy extendido, ya que los grandes propietarios venían, digamos, de muchos años antes, incluso algunos casi desde la colonia, en propiedad de esas tierras. Entonces, esto generaba permanentes conflictos con los dueños de la tierra. Ya sea por el precio de los alquileres, ya sea también por el alquiler de las máquinas, porque había otros empresarios propietarios de máquinas que especulaban constantemente con estos resortes de poder, pero además existía otros factores como eran los acopiadores, ¿no es cierto? Los dueños de los silos, los dueños del transporte que fijaban permanentemente las condiciones y entraban en numerosas veces en contradicción, ¿no? Con los chacareros. Por lo tanto, estos chacareros eran actores muy importantes en el campo que tenían muchos puntos en común con los trabajadores. Por eso vamos a ver que la Federación Agraria, que va a ser la organización que generan estos pequeños productores o arrendatarios, y que va a tener un momento de mucha conflictividad en 1912 con el llamado Grito de Alcorta, van a unirse en muchos casos a los trabajadores rurales en sus peticiones a los grandes empresarios. Pero si bien van a haber en muchos casos muy lícitas las protestas, también se van a distanciar, sobre todo de los anarquistas, por sus, digamos, por sus métodos más violentos, más radicalizados. Y en algunos casos también entran en colisión porque los trabajadores adheridos al anarquismo reclamaban el monopolio total de la contratación de los trabajadores, es decir, que los trabajadores que fueran contratados fueran trabajadores pertenecientes a organizaciones, ¿no? Sindicalizados, podríamos decir. Y en algunos casos, como los chacareros trabajaban con sus familiares, esto chocaba con los intereses de los trabajadores, que querían que no fueran esos trabajadores familiares los que hicieran las tareas. Bueno, había estos puntos de fricción que por momentos van a separar la lucha de los obreros del campo con los chacareros y por momentos se lograban ciertos acuerdos. Como hemos recordado en varias oportunidades, el verano de 1919 es verdaderamente caliente en Buenos Aires. Se produce la Semana Trágica con una enorme conflictividad, una enorme radicalidad de la pelea. Y esto es acompañado en el interior del país, en todas aquellas localidades donde existía organización obrera. Córdoba va a ser también parte de toda esta protesta en apoyo, en solidaridad a lo que está pasando en Buenos Aires, y se produce una huelga general, se desata una huelga general en la ciudad de Córdoba, apoyada por la Federación Universitaria, que como hemos visto recientemente ha conformado la reforma universitaria tan importante. Se detienen a numerosos trabajadores y también estudiantes y actúa ahí, como actúa en Buenos Aires, la Liga Patriótica, esta organización parapolicial que se crea precisamente o aparece en los hechos de Buenos Aires, pero que en realidad tiene su raíz en la Asociación del Trabajo que provee hace años de crumiros, es decir, de rompehuelgas y también de patotas patotas armadas desalientan y matan y hieren obreros en los distintos conflictos en todo el país. Bueno, la expresión más alta quizá de esta acción obrera en Córdoba que aparece en solidaridad con lo que está sucediendo en Buenos Aires y plegándose a ello es en la ciudad de Cruz del Eje, que en realidad está ubicada en el noroeste de la provincia, no precisamente en esta zona que estábamos estudiando, pero que va a tener, por supuesto, relación con toda ella, porque allí hay un nudo ferroviario muy importante. El 11 de enero se realiza una asamblea de obreros del ferrocarril y proclaman la huelga general revolucionaria. Están dirigidos por un ferroviario, por lo menos es un referente muy importante, un ferroviario de apellido Giassanti. Y dicen en su manifiesto que esta huelga general revolucionaria es el preludio de la hora final de este régimen de oprobio y vergüenza. Organizan en la ciudad, que es rápidamente ocupado por los trabajadores, que llenan de banderas rojas la ciudad, y proclaman la utilidad pública de alimentos esenciales, como la carne, el pan y la leche. Y crean un sistema para una distribución equitativa de estos alimentos. Se hacen fuertes los trabajadores en la estación de trenes y allí incendian depósitos, toman rehenes, es absolutamente desbordada la policía local y tienen que entrar en acción fuerzas del Regimiento 15 de Infantería con asiento en La Rioja, que terminan denominando a toda esta gran movilización como el Soviet de Obreros de Cruz del Eje. Recordemos que esta cuestión de denominar soviets a estos lugares donde la conflictividad alcanzaba grados importantes, tiene mucho que ver con la reciente revolución rusa que se ha producido de los obreros que han tomado el poder en la antigua Rusia zarista y que ha generado el pánico en muchos sectores de la burguesía de los distintos países, debido a que, bueno, cualquier manifestación obrera se sentía como un atentado, ¿no es cierto?, como la posibilidad de un cambio de sistema. Pero esto, en que en algunos puntos podía ser real, también era de alguna manera azuzado y aprovechado por los trabajadores, por la represión, para justificar las duras réplicas que hacían a los conflictos de los trabajadores. Bueno, allí en este caso mueren en los combates dos obreros y un funcionario del registro civil. Detenido este referente de la huelga, Giassanti, y los levantados, digamos, los levantiscos. La movilización son estimados en alrededor de 1.000 personas. Después hay otras acciones también en el resto de las provincias. Y como ya vimos, se constituye finalmente en esos días la Federación Obrera Provincial de Córdoba. Es decir, que hay todo un increyendo de la conflictividad, del grado que adquieren, por lo menos en algunos lugares como en este, y también la organización, ¿no es cierto? Que ya las organizaciones locales, las federaciones obreras locales, confluyen en esta organización ya de toda la provincia. Y como hemos señalado, estas organizaciones locales, las federaciones obreras, también tienen la característica de ser muy pluralistas. Entonces vamos a encontrar allí trabajadores anarquistas de ambas tendencias, tantas del quinto como del noveno Congreso, y vamos a encontrar socialistas y vamos a encontrar ya a partir de 1918 la presencia comunista, que va a ser una nota bastante destacada en la provincia de Córdoba. Por otro lado, también actúan aquí en este hecho de Cruz del Eje que genera mucha represión, actúan jueces que declaran la inconstitucionalidad de las leyes de residencia y de defensa social. Recordemos que esto es un hecho también muy relevante porque esas dos leyes que han sido la excusa, digamos, mejor dicho, el resorte legal para expulsar miles de trabajadores que frente a cualquier conflicto, cuando eran detenidos y eran extranjeros, se los deportaba inmediatamente a su país de origen, esto por la ley de residencia ya de 1902, y en el caso de la ley de defensa social se habían ajustado aún los mecanismos y se prohibían con penas de expulsión y de cárcel digamos, distintas manifestaciones de la organización de los trabajadores, había sido, estas dos leyes habían sido constantemente repudiadas y motivo de muchísimas huelgas y muchísimas acciones en el país para que fueran derogadas y no se lograba. Entonces, el hecho de que estos dos jueces, en estos momentos en Córdoba, los jueces se llamaban Godoy y Arturo Orgaz, declaren la inconstitucionalidad de estas leyes es sumamente notable, ¿no es cierto? Que además va a arrastrar la condena, por supuesto, de los conservadores que señalan ya a un poder judicial como infiltrado absolutamente por los maximalistas, ¿no? Por estos sectores antipatria que quieren traer el desorden, los rojos que quieren la desestabilización y la anarquía. Bueno, con estas últimas referencias vamos a ir concluyendo por hoy. Vamos a continuar con el desarrollo de algunos otros hechos notables en Córdoba en este periodo, porque este hecho, en, digamos, esta réplica de huelga general que se produce en solidaridad con lo que está sucediendo en Buenos Aires en 1919, enero, va como de alguna manera a abrir todo un rosario de conflictos que se van a extender hasta 1921 en Córdoba. También queremos señalar que estamos siguiendo con todos estos datos los trabajos que han hecho varios escritores compilados por Waldo Ansaldi en unos trabajos que se denominan Conflictos Obreros Rurales Pampeanos, que están divididos en tres tomos de la Biblioteca Política Argentina del Centro Editor de América Latina. Los investigadores son Adriana Ascolani, Clara Craviotti, Eduardo Sartelli, María Becci. Y el compilador, como ya dijimos, es Waldo Ansaldi.